Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este el primer miércoles, ahora sí miércoles de Son Radio, en su estación Aliviando Tu Tarde. Nosotros, el día de hoy, por cuestiones de que cambiamos de horario, el señor Iván todavía no se acopla y el día de hoy pues, no nos va a poder acompañar. Tuvo un problema, pero, que se llama flojera. Básicamente tuvo ese ligero problema, pero nosotros aquí estamos, las personas verdaderamente importantes, ¿no? No, bueno, la verdad también Iván es importante, pero el día de hoy pues sí, por situaciones extrañas, no puede estar con nosotros. Y bueno, yo soy Fernando Reyes y conmigo en la cabina el día de hoy se Eric encuentra... Reyes. Así es, hoy no me interrumpiste. No, es que estoy andando en la lela. Y bueno, ya tenemos campeón del mundial, ya se acabó el fútbol 24 horas, regresamos dime, a nuestra vida cotidiana. Dime. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo va? No sé lo que estés cantando, joven. Argentina, dime qué se siente. Pero bueno, tener ya. Tener en casa tu. Ah, no, ¿verdad? Es al revés. La semana pasada se repitió el programa del viernes. Porque si ustedes no lo sabían, de que nosotros ya nos vamos a pasar aquí los miércoles a las 5 de la tarde por su bella estación Voces Médicas. Pues sí, así lo vamos a hacer ahora. Vamos a estar aquí los miércoles y les vamos a platicar lo que acontecerá en este. Bellos programas de Voces Médicas, que son los que nos dan nombre en esta estación. Y bueno, pues ya sin más, vamos a platicarles qué vamos a tener el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que todos pasamos, todos. ¿Por qué? Porque todos fuimos niños alguna vez, a menos de que alguien haya nacido adulto, que ustedes que son médicos saben que eso es algo básicamente improbable, a menos que hayan sido como en el extraño caso de Benjamin Button, que nació siendo un viejito. Pero bueno, vamos a hablar sobre las travesuras que hacíamos nosotros cuando éramos unos pequeñuelos, cuando éramos unos pequeños beribones, decía el buen Bob Ross. Y a ver, Eric, platícame tú, ¿qué es lo que...? Yo no fui niño, nací como Benjamin. ¿Naciste como qué? Sí, Benjamin Button. Tú naciste viejo y te estás haciendo joven, con razón, sí. Tienes 20 años y te ves como de 40, ¿verdad? Ah, güey, entonces yo ya estoy haciéndome viejito. No, digo, joven. No, ya en serio. No, en serio, ¿pero qué quieres que te cuente? ¿Mis travesuras? Sí, ¿qué hacías tú cuando eras un pequeño? Es que no vamos a acabar. A ver, cuéntame el primer gran regaño que te dieron tus papás. Uy, desde que tengo un uso de razón. Te juro que fue uno de los niños más regañados del mundo porque hacía muchas travesuras. De hecho, me salía a la calle cuando me enojaba y me echaba a correr hasta que me alcanzaran. Y me alcanzaban y me daban nalgadas mi papá. Pero así, una vez que tú hiciste algo y que dijiste, oh, no, hoy sí me van a... Hice algo, pero mis papás se enteraron después de mucho tiempo. Una vez me estaban aplicando bullying un amigo, me gritó gordo, y yo era de temperamento, explosivo. Explosivo, agarré una botella de vidrio de las de Coca-Cola, se la lancé, afortunadamente no le dio... Pero le dio al retrovisor de un carro. Ajá. Se estrelló ese retrovisor. No, retrovisor, pero ¿cómo se llama? Bueno, el medallón. El vidrio de... De atrás. No, de adelante. Ah, el parabrisas. El parabrisas, ajá. Perdón. Se rompió ese parabrisas. Yo me eché a correr. También mi amigo que me dijo gordo se echó a correr conmigo. Él lo alcanzaron. Él hizo que me alcanzaran. Casi me golpean. Era una cachetada. Y me obligaron a pagarle durante 5 semanas $500. Y pues mis papás nunca se enteraron, pero fue una travesura que... Muy bien, se acaban de enterar en ese instante. No, creo que sí se los había dicho, pero pues no sé si se acuerdan. Bueno, sí. Eso me recuerda a una también cuando nosotros salíamos a jugar fútbol a la calle. Había de estos camiones que eran de transporte para las escuelas. Y curiosamente ese día llevamos a un amigo de nosotros a dormir a la casa. Salimos a jugar y teníamos un balón que pesaba, pero así como no tienen ni idea, era de eso, como de cuero. Pesaba mucho. De mucho. Niño, ¿no? De cuero de niño. Ajá, cuero de puerca. Y tira el balonazo y así directamente, como estos cristales, bueno, los parabrisas de estos camiones están casi rectos. Ajá. Pues así, derechito al parabrisas y pues se estrelló tremendamente, ¿no? Al igual que yo. Entonces. Ajá, y nosotros agarramos el balón, salimos corriendo y nos metimos y pues el señor de este camión de transporte para escuela pues fue a nuestra casa y se quedó parado ahí hasta que salimos y nos vino, nos fue a acusar con nuestra mamá. Y este, pues también nos hizo pagarle. Pero aquí hubo una diferencia, no entiende. Que a ti sí te cachó. ¿Qué parabrisas era? ¿De qué coche era el que rompieron ustedes? Creo que era un Jetta, último modelo. El de nosotros era un camión. Era un camión, es evidentemente más grande. El de nosotros costó 500 pesos. El mío costaba 2000 y pico. Porque era nuevecito el carro. Pero pues yo nada más pagué 500 pesos y 100 pesos cada semana. Pero, ay, no. Y esas. No que se me va a olvidar, porque ese señor me fue a acusar varias veces porque él es el que me llevaba a la escuela. Se nos acusó varias veces de cosas que hicimos, pero en serio nosotros nos portábamos bien. Él es el que decía que hacíamos cosas malas. Sí, nada más le rompías un vidrio, digo, no está... Nada más le rompimos un vidrio, una vez sin querer, un amigo se estrelló en una de sus camionetas. Así, y mágicamente le rompió el... ¿Cómo se llama? Una de las calaveras. Estas rojas y... Pues creo que salió más afectado mi amigo porque salió con un dedo bastante herido de esa ocasión. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué has hecho tú? ¿O por qué te han regañado pero que sabes que no fue tu culpa? ¿Por qué me han regañado pero sé que no fue mi culpa? Ay, hace unos días me pasó algo así. Pero no me acuerdo. Déjame acuerdo. Sí me han pasado varias, pero no me acuerdo. O sea, que algo que haya hecho tu hermana y que te hayan echado la culpa. Es tu perro. Mi perro. Me acaba de pasar que mi perrita, güey, se acuesta en la cama de mi mamá. Ajá. Pero la verdad es que muchas veces que yo le hago la maldad porque mi mamá me dice, no, la subas a la cama porque está sucia de las patas de lodo del patio, ¿no? Y yo sí luego la subo y le digo, mira, mamá, ¿quién te está esperando? Y hasta está tapada, ¿no? Con sus cobijas. Entonces se enoja. Pero el otro día yo estaba acostado y mi mamá se escuchó el grito, Eric, ¿por qué tienes a la perra en la cama? Y yo sí, no, ahora sí no fui yo. ¿Cómo no? Ya te conozco. No, que ahora sí no fue. Y no me creyeron y fue mi perrita. Ahora sí que aplicaron la de, crea fama y échate a dormir. Sí, ¿no? O la del Pedro y el Lobo, ¿no? Que ajá. Cuando no es cierto. El día que no lo haces, pues ya, aquí es al revés, ¿no? Sí, exactamente. Aquí sí te creen. Una de las que yo también, mi mamá creo que ha sido de los castigos más crueles que me ha hecho. Una vez a mí, yo soy un gran fanático de la sandía, de la fruta, ¿no? Pues una vez fui a trabajar con una amiga que tenía una recaudería. Ajá. Trabajé un día, ¿con qué me pagó? Con una sandía entera, ¿no? Y pues Fernando, que le encanta comer eso, la corté. Y ahí estaba yo comiéndome mi sandía y viendo esta caricatura de que se llamaba Hey Monstruos. Me acuerdo muy bien. Uy, sí, ya sé cuál. Muy buena serie. Y así como me comía yo la sandía, escupía las semillas. Y pues ya sabrán ustedes, todo el piso de la sala lleno de puntitos negros. Quería sembrarlas, ¿no? Sí, quería que creciera mi... Yo creía que las sandías nacían en un árbol, pero no. Nacen en arbustos. Y yo bien feliz comiéndome mi sandía y llega mi mamá y yo así de, hola mamá. Y entra y así de, me recoges todas esas semillas, Fernando. Y yo así de, pero y tontamente también, yo en vez de agarrar una escoba y barrerlas, me puse a recogerlas una por una. Me tardé como 2 horas en recogerlas. Y mi mamá más cruel, en vez de decirme, ve por una escoba y las barres, no me dijo nada hasta que yo terminé de recoger así con mis manitas pequeñas todas las semillas. Que aprenda de sus errores. Aprendí bastante, de ella aprendí para qué servían las escobas. Pero qué te parece si nos vamos a escuchar una bella canción y ahorita regresamos a su también bello programa Son Radio en la estación Voces Médicas. Nosotros estamos aliviando su tarde, regresamos en un momento. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Hoy corté una flor. Y llovía. Esperando a mi amor. Y llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Es qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Ya estamos de regreso aquí en su programa Son Radio. Y a ver, Eric, sígueme platicando. ¿Qué más? Perdón, antes de seguirles platicando, les voy a recordar las redes sociales. Ah, por favor. Voces Médicas en Facebook, arroba Son Radio en Twitter, Son Radio en Facebook, Son Magazine en Facebook, sonmagazine.com.mx. Y ya. Y ahí síganos, escríbanos, díganos lo que quieren escuchar. Este próximo día sábado vamos a tener a San José en una de nuestras sesiones del escenario multicultural que tenemos en Son Radio. Por si ustedes gustan, que chequen ahí la música de San José, o si ya los conocen y les gusta, escríbanos y nosotros les damos un pase para que se lancen aquí a la bella sesión acústica. ¿Cómo? O dos. Un pase, o dos, o tres, o los que necesiten. Los que vayan a pagar, digo. No, son totalmente gratis estos pases. Y bueno, ojalá... Va a estar bueno, eso sí estoy totalmente seguro. Va a estar muy, muy buena. Y bueno, vamos a seguir. A ver, ahora sí, sígueme platicando. ¿Qué otras niñadas hacías tú que te regañaban? Niñadas, chiquilladas, travesuras. Cosas coquetas. Que a ver, déjame recuerdo. He hecho tantas que ya no me acuerdo. A ver, pues platícame una, o dos, o tres, o las que quieras. En la primaria con mi amigo. No, ajá. Primaria, en la secundaria. Sí. No sé si has escuchado de los cohetes de huevo de codorniz. Sí. Bueno, mi amigo, como vivía ahí por el mercado de los cohetes. Sí. Compró un buen de cohetes y tenía un huevo de codorniz. Ahí al lado de mi secundaria había una caseta de policías. Pero eso estuvo muy chistoso porque me salió a mí mala broma porque me... Bueno, te sigo contando. Pusimos el huevo de codorniz al lado de la caseta de policías, tronó, el policía salió... Eso no suena bien de ninguna forma. Salió disparado a perseguirnos. Yo iba corriendo como loco, pero traía una mochila atascada de cuadernos. Al dar un brinco, mi mochila me ganó el peso y me dio la vuelta y me tiró. Entonces me dio unos trancazos. No me agarró el policía, pero sí me metí unos raspones. Es como una travesura que sí me acuerdo mucho de... que asustó un policía con los truenos. No, bueno, o sea, yo creo que cosas con cohetes nunca hice. Sí era yo más de... Una vez fuimos a pintar marcas de muertos afuera de la casa de un señor que vendía hamburguesas. Pero, o sea, nosotros, él estaba cerrado. Nos caía bastante mal ese señor porque siempre nos molestaba. De los que solo con verlos ya te cae mal. Ajá. Y llegamos un día y mi mamá, como es profesora, tenía gises. Ajá. Y pues yo le saqué un gis blanco, ¿no? Que tenía ahí. Y pues nosotros pintamos ya el clásico avioncito en el piso y ahí estábamos jugando. Cuando de repente se nos ocurrió hacerle la maldad al señor, nada más de ir a rayar ahí afuera de su casa. Y nos tirábamos en el piso y hacíamos la silueta de nosotros, ¿no? Así como, les digo, como si fuera gente un asesinato. Muerta. Ajá, cosas así. Yo lo que hacía cada Halloween era ir con todos mis amigos de la secundaria, comprarnos una buena dotación de huevos y... Aventarlos a las casas. Y me acuerdo mucho de un Halloween que estábamos 5 amigos. Y uno me dice, aviéntale a esa casa. Y le digo, no, ¿cómo le voy a aventar si están ahí afuera? Ajá. Bueno, entonces yo la aviento y la aventó. Le cayó un señor, se salieron a echarnos a correr. Me acuerdo que nos separamos todos. Nadie supo en dónde quedó. Lo bueno que mi casa nada más era bajada y ya llegaba. Entonces me eché a correr así lo más que pude sin que me vieran. Llegué a mi casa, les hablé a mis amigos y ya estaban ahí en sus casas. Pero todos nos separamos. Fue así no, de... Bueno. No, pero en esta que nosotros fuimos a pintar el piso, no termina ahí, termina que todavía de que pintamos ahí, pues como estaba el avioncito pintado afuera de nuestra casa, pues luego supieron quién tenía los gises. Y pues ya era? Ves que la gente tampoco, creo que por eso, a mí la gente me odia desde que yo era pequeño. Y el señor fue, me acusó con mi mamá y nos hizo salir con cubetas y a barrer. A lavar la calle. Sí, como yo ya sabía para qué eran las escobas, pues también limpié y a ver si hay que lavar la calle porque el señor se puso bien loco. Se me hace justo. ¿Pero por qué? Se me hace justo. Nada y a ver, ¿qué? A ver, ya no me dijiste cuál hace... sí, me dijiste la del perrito, ¿verdad? Se me olvidó. Sí, ya te dije. ¿Qué otra situación o...? ¿Qué niños te hacían cosas? ¿O tú eras, te buleaban o tú eras el que buleaba? No, así me llegaron a bulear. Bueno, es que no fue bullying porque yo me defendía. Entonces había mucho... No, y aparte con los que según me buleaban me llevaba bien porque hasta me iba a sus casas. Y así era como cábula, como con el Iván. Que ajá, de cuates, ¿no? Ajá, de cuates. Pero sí llegué en tercero de secundaria... No, segundo y tercero de secundaria buleamos mucho a un amigo que se llamaba José Luis. Saludos. Bueno, en ese momento él no nos consideraba sus amigos porque sí nos manchábamos con él. Pero pasó el tiempo y con él me hice buen amigo. De hecho, nos topamos en el servicio militar y pues tuvimos buenas aventuras después. Era un bullying muy sano. Es que antes era cotorreo entre amigos, ahora ya se llama bullying. Solo una vez, ¿no? una mamá habló diciendo que le había roto su brazo a su hijo. Mi mamá sí se enojó mucho y le dije, no es cierto, si quieres vamos a hablar con ella en persona. Ya vieron que no había ningún brazo roto. ¿Y fue entonces por qué inventaron eso? Porque le caía mal al niño. Ah, no es cierto. Sí. A mí también, una mamá de un amigo que era de la secundaria, le dijo ella que no se juntara conmigo porque yo era una mala influencia. Ah, también uno de mis amigos de secundaria, de mis mejores amigos, una maestra le dijo eso. Y al año acabó en el reclusorio. Drogado y sin escuela. Ah, bueno, no, pero a mí me tienen aquí. No soy ninguna mala influencia para yo nadie. Tampoco. Creo. Y si lo soy, pues ni modo. Y luego... Hubo aquí un pequeño espasmo. Vámonos a otra canción. Y ahorita regresamos aquí a su estación Voces Médicas. Nosotros no se estamos vaya aliviando su tarde. Esto es Son Radio. Regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Thank you. aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tu amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente, la espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente. Y no me queda más refugio que la fantasía. Para que te quedaras. Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para mi amor, te di sin condición para que te quedas. Muchas gracias. Estamos de regreso con esta canción que escuchamos, fue Te Vi Venir de Sin Bandera. Que estos muchachos son como... Eran. Bueno, eran como... Pues es que aquí hay una cosa extraña. Se deshace un grupo exactamente igual que este y aparece otro exactamente igual, ¿no? Existía antes uno que se llama Sun by Four. Que eso creo que solo tuvieron una canción que pegó. Nunca lo topé. Después se desapareció y apareció Sin Bandera. No desapareció Sin Bandera, se apareció Camila. Luego sí. Camila y apareció Río Roma. Río Roma. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora después de Río Roma? ¿Quiénes son los que producirán al nuevo...? Es que cada quien... Los que van desapareciendo se quedan como productores. Ah, sí, son y hacen exactamente el mismo trabajo que tenían antes. No, ya encontraste la solución a ese gran dilema. Gran y siguen dilema. Vendiendo y siguen haciéndose millonarios. Así es, y nosotros aquí que no tenemos nada que comer, ¿verdad? No es cierto. A ver, cuéntame, el primer regaño que te dieron tus papás por tener una novia? Nunca me regañaron por tener novia. ¿No? Criticaron algunas de mis novias, pero nunca me regañaron. Me pasó algo muy chistoso, que fue... Voy a decir una palabrilla medio vulgar, sona, espero no se ofendan. Yo tenía una novia cuando yo iba en segundo de secundaria y ella iba en primero, creo. No sé si en primero o en sexto, la neta. Pero yo le hablé un día por teléfono. Su mamá era muy chismosa y aplicaba la de escuchar por la otra línea. Y le marqué y me dice, es que estoy aburrida. Y a mí pues, se me hizo fácil decirle en forma de broma, ve porno. Pero pues era un niño tonto que no sabía ni que era porno, ¿no? Entonces me hizo fácil decirle eso y la mamá escuchó. Y al escuchar eso, no. ¡Cuélgale! Me amenazó de muerte, o sea, casi me saca la pistola. Me hizo hablar con ella para pedirle una disculpa a su hija. Total, me dijo, quiero hablar con tu papá y tu mamá porque esto no se va a quedar. Ay, bueno, un rollo bien denso la señora. Que pues la verdad sí me dio miedo, ¿no? Porque dije, pues le van a decir a mamá que dije porno, ¿no? O sea, no se pueden... Lo que anda incitando su hijo a mi niña. Ajá, pura exactamente. Y entonces le dije al licenciado Iván, que no se encuentra aquí presente, dije, oye, hazte pasar por mi papá y habla de la mamá. Y pues sí, así transcurrieron las cosas, hizo pasar con mi papá. Y creo que hasta le invitó a tomar un café. Nada más le faltó. Ok, ¿eso lo sabían tus papás? Creo que sí, ya luego se enteraron porque luego se armó el escándalo más grande. No sé qué pasó en el cine y ay. Pero sí, pero fue muy gracioso. No, a mí, la primera vez que me regañaron, eso fue porque... En estas aventuras de secundaria que uno ya se empieza a sentir malo, pues uno tenía sus novias y todo esto... Y pues también le dan esas cosas de querer comprar alcohol a escondidas, ¿no? Sí, en la secundaria, ¿no? Sí. Personas que me estén escuchando que vayan a la secundaria, no lo hagan. Hay edad para todo, la verdad. No se ven bien. Ajá, no está cool tomar ¿cómo se llama? New Mix a los 13 años. Y una de mis... En ese tiempo era... No, sí, era mi amiga en ese tiempo. Y... Llegamos de una fiesta no sé, y todo esto. Y bien. No es cierto. Esa fue otra historia. Pero el chiste es que esa llegamos y ella estaba un poco ebria y se quedó tirada en el piso. Y ya la recogimos. Y al otro día era la fiesta de cumpleaños de mi amiga, la de la casa donde estuvimos esa vez. Y digamos, estábamos platicando y yo así de... No, pues es que estuvo padre. Le dice, pero ya estaba medio borracho. Y me dice mi amiga, Fernando... Y así de, ay, sí, te sigo contando. Fernando, es que estuvo padre porque no sé qué. Me dice, Fernando. Y volteo y atrás estaba su papá y me dice, ¿sí, muchacho? Ajá. Y dice, no, me dice, ¿quieren algo de tomar? Y yo así de, agua. Y no, y sí me sentí mal en ese momento. Pero otra que en la secundaria, esa creo que fue la que más me han regañado. Y no me siento nada orgulloso de esa historia, pero la voy a contar, ¿no? Iba yo en segundo de secundaria y en la casa yo vivía con mis tíos en ese tiempo por situaciones porque sus papás ya no lo querían. Mis papás ya no me querían por tirar semillas de sandía con mis tíos. Y pues iba pasando yo por la cocina y vi una botella de tequila y dije, pues voy a ir a la tienda y voy a comprar un Squirt y le voy a echar tequila al Squirt y me lo voy a llevar a la escuela, ¿no? Ahí esta amiga a la que les contaba, ahí ya era mi novia. Pero digamos que tenía ya un ligero problema de alcoholismo a esa edad. Y bueno, pues yo llevando el tequila y todo esto, lo llevé y se pusieron a tomarse, le voy a decir esto, se le pusieron a tomarse tres amigas, se pusieron a tomarse la botella de refresco preparado que yo había llevado a las 8 de la mañana en la clase de química. Jamás se me va a olvidar eso. Y una le dice a la otra, dame, y no se lo quería dar, y que le apachurra la botella. Y todo y que se le cae todo en el salón, pues el salón se apestó a puro tequila. Y el profesor, el jefe de grupo, nos fue a acusar. Ya no encontré que estábamos ahí. Así, nosotros así de, nah, pues seguramente nada más fue para asustarnos, ¿no? Ni han de haber ido a decir nada. Y pues se termina el receso y todo esto. Vamos entrando al salón y se oye que gritan, a ver, ¿quién es Anselmo Reyes? Y yo así de... nada más alcé mi manita y dije, yo, a ver, venga para acá. Pues ya me llevaron con el prefecto y pues me hicieron llevar a las tres amigas que estaban conmigo. Y pues que nos meten una regañiza, pero bien tremenda, pero tremenda, tremenda. Con tal que nos dijeron, no joven, a usted ya no lo queremos aquí en la escuela. Dice, porque esto merita expulsión a los tres. Y yo así de... Y ya que le digo, ya que se habían ido mis tres amigas, iban llori llori, ya que le digo al prefecto, le digo, no, pues es que yo traje eso, le digo, si quieres, ella suspende las suelas, le digo, pero pues no las expulses, le digo, yo fui el que la trajo, yo me hago responsable. Y ya me... Creo que sí te manchaste. Un poquito. Sí. Y ya contar que mandaron llamar a mis papás, pero yo les dije, no, es que ese fue un jueves. Y yo el viernes les dije, no, es que no tengo clases el viernes. Pues no fui a la escuela y me aguanté hasta el fin de semana. Domingo en la noche le digo, oye, es que tienen que ir a la escuela. Porque pues, por esto y esto y esto. Pero le dije a mi papá, porque en ese momento mis papás estaban separados. Le dije a mi papá y ya. Me dice, cuando tu mamá se entere y que no sé qué. Yo así de... Yo una vez hice que castigaran a todos los de la secundaria por mi culpa. Bueno, mi amigo Marín y yo hicimos que castigaran a todos los de la secundaria por mi culpa. Pusimos... A esa edad éramos... tarugos, la verdad. Pusimos un cuadro en la ventana de nuestro salón que decía, si ves un emo, pégale. Y estaba muy de moda eso. Y pues no medíamos eso del bullying y todo eso, ¿no? Y pues todos pasaban y se reían, la verdad, ¿no? Y decían, si ves un... Pero había un emo. Entonces no, le pegaban. No le pareció mucho y nos fue a acusar con el director. Pero así fue porque nos juntó a todos los del salón de secundaria, porque también había primaria, pero nada más juntó a los de secundaria. Y así de, por culpa de Eric y Marín, van a hacer una ¿cómo se llama? Una investigación de 20 páginas, escrita a mano, yeah. Nada de computadorcita, ni siquiera máquina de escribir. ¿De qué son las tribus urbanas? No, pues ya se venían escuchando los chiflidos, las mentadas de madre. ¿Y nosotros por qué? Sí, pero lo peor es que el Marín y yo nos empezamos a reír en vez de preocuparse. Sí, así de... ¿Es en serio? ¿Los van a poner a hacer eso? Porque al fin y al cabo íbamos, Marín y yo íbamos a copiar todo de Wikipedia. Entonces, pero de todos modos, copiar 20 hojas, pues sí es una labor algo pesada. Sí, pero sí me acuerdo que por nuestra culpa salió afectada toda la escuela. No, güey. No, pero les acabo de contar esta historia de mi tequila en la escuela. Contar que ya me mandaron llamar a mis papás, porque era junta para todos, pero yo no quería que las mamás de mis amigas me vieran, porque iba a quedar mal con ellas. Bueno, ya había quedado muy mal, pero... Y ya con tal que fui y me tocó el regaño a mí solo del prefecto, ajá. El director, la psicóloga y mi ¿cómo se llamaban? Coordinador del grupo, el asesor del grupo. Y todos así de, no, pues expulsión y que no sé qué. Y dice la psicóloga, se lo vamos a dejar terminar aquí el año escolar. Dice, pero para el próximo ya no lo queremos. O sea, sutilmente me corrieron de la escuela. Me dijeron, y le vamos a hacer eso, dice, porque el joven que se quiso aventar toda la responsabilidad de los hechos. Dice, bueno, y nada más por eso le vamos a hacer que termine aquí el año. Dice, pero para el año que trae ya no lo queremos aquí. Le vamos a dar su carta de buena conducta para que se lo lleven a otra escuela. Sí, creo que ha sido de las cosas juveniles más sin sentido o no sé cómo le puedo llamar. Estuvo muy mal, pero ahora es una buena historia. Es una buena historia que le voy a contar a mis hijos para que ellos no hagan las mismas tonterías que yo. Se la voy a contar a tu hijo. Lo mismo de emborracharse está mal. Eso está mal. Yo me acuerdo una de las primeras... No, de las... Bueno, sí, de pero, las pero primeras. ¿Qué te parece si me la cuentas regresando bueno, de una canción? Vamos a una canción y te regresamos a su programa Son Radio por la estación Voces Médicas. Ahora los miércoles a las 5. Y recuerden que el día de mañana también vamos a... Va a estar una segunda parte con el doctor Acosta para que la escuchen. Igual a las 5. Nosotros regresamos, vamos a un corte, regresamos a Voces Médicas. Voces Médicas es la estación. Este es Son Radio y nosotros estamos aliviando su tarde. Regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Estamos de regreso en su programa Son Radio por la estación Voces Médicas y nosotros estamos aliviando su tarde. A ver, cuéntame una cosa que tú hayas hecho. Te iba a contar la historia de mi borrachera. Ah, sí, perdóname. Date. Pero espérame, es que son dos seguidas. No, te voy a contar la más épica. Ahora sí que es una de las más épicas. Iba ya en prepa, estaba sufriendo por un amor. La clásica, ¿no? Fue una fiesta familiar, pero esa parte de la familia es de los que le dan tequila hasta los niños de 5 años, ¿no? Entonces yo ya me había tomado unos 10 caballitos, estando mi mamá y todo ya había visto. Le dije, mamá, ya me voy a una fiesta. Me fui con mi primo y con mi amigo. Para empezar, primero me fui con mi primo y llegué a una boda. La fiesta era en unos 15 años y llegué a una boda. Donde nos dieron más alcohol gratis y pastel. O sea, ya ahí estábamos más subiditos de tono. Dimos con los 15 años y estaba mi amigo ahí y me dice, ¡hay barra libre de cerveza! No, pues, el paraíso de cualquier puberto, ¿no? Así es. Entonces agarré la cerveza, ya andaba empinado con tequila, con vino y con cerveza. Me acuerdo que esa vez hasta mi amigo lloró porque perdió su iPhone. Está allí, llore. Mi amigo estaba besando una chava. Saludos, Carlita Betancourt. Y yo estaba ya. Ya estaba ahora sí que hasta diciéndole a mi amigo: oye, tu mamá está guapa. Y mi amigo ya todo bien sacado de onda, ¿no? Me acuerdo que me dice: ya los voy a llevar a su casa porque, ¿sabes? Todavía no traía carro. iba una amiga y me dice mi primo, oye, llámale al Iván para que invite los tacos. Le digo, no manches, son las 5 de la mañana. Bueno, si le digo que viene una gordibuena en el carro, sí viene. Y exactamente venía una gordibuena en el carro y se ofendió. Hasta ahí iba bien, ¿no? Llegué a mi casa, pero ya después de ver mi celular, eran las 7 de la mañana, con más de 20 llamadas de mi mamá, de mi papá y de los tíos, de mis tíos, de los familiares de mi primo. Y así con mensajes así de, vas a ver ahorita que llegues a la casa. Total, llegamos a la casa y así todos de, cállate, no haga así, ¿no? Tipo película. Y vamos subiendo las escaleras y sale mi mamá de su cuarto. Yo me echo a correr a mi cuarto cayéndome. Mi primo se queda así perplejo y mi amigo se esconde en la pared, así se recarga en la pared como si se hubiera escondido mucho, ¿no? Y mi mamá, Beric, te vienes cayendo de borracho. Y le digo, no es cierto, lo que pasa es que la borracha eres tú. Y total, yo empecé a hacer un escándalo porque le hablé a mi exnovia, me dijo cosas más muy hirientes que me hicieron llorar y empecé a pegarle a la pared. Lo que a mí nadie me había dicho es que mi familia de Guadalajara estaba de visita en el cuarto de al lado. Y al día siguiente todos riéndose de mi borrachera y de todo lo que había dicho, llorando. Porque empecé a gritar, es que mañana me voy a Veracruz porque nadie me quiere aquí. Y hasta hice mi maleta y empecé a pegar y fue una borrachera muy épica. O sea, hiciste tu berrinche. Sí, hice mi berrinche. Cual niño pequeño. Y ebrio, pues peor, ¿verdad? No, bueno, es que sí, más que... Ahorita ya que travesuras de niños, ya es como contar nuestras borracheras de adolescentes, ¿no? Pero las travesuras de niño fue, por no ser bien cuidadas, se convirtieron en borracheras, más que nada. Nah. Sí. Pero, a ver, vámonos, ahora sí vámonos más a cuando éramos pequeños. Y se me fue lo que te iba a preguntar ahorita. ¿Quieres casar conmigo? Sí. No, eso no era. Eso ya estamos casados, tú y yo. Ah, bueno. Es que... cosas que tú creías cuando eras niño que eran buenas, pero cuando las hiciste, ¡pum!, regaño. Muy, muy buena esa. Albures. A ver, una vez un chavo me dijo... Lo voy a decir, perdón a todos los que me estén escuchando. Bueno, me dijo Benito Juárez, ya saben, Benito Camelo. Y yo bien feliz pensé que era Benito Juárez, o su apellido, yo qué sé, ¿no? Tenía como unos 7 años. Y llego con mi papá y le digo, porque traía el peinado de Benito Juárez, yo así de ladito, le digo, oye, me parezco a Benito Cabelo. Y mi papá, ¿qué estás diciendo? Y yo, ¿qué? Pues estoy peinado como... Y lo volví a repetir, ¿no? Eso es una grosería, es una majadería. Y yo así de, lo siento. No, bueno. Yo una vez... pues es la que te iba platicando, ¿sabes? Que fuimos al centro. Que mi tío tiene una tienda. Ahí vendía juguetes y cosas de papelería y ropa y todo esta ya onda. Ya sé cuál es. Y bueno, no, me llevó al centro porque me dijo, buen día, acompáñame. Fuimos a comprar todas las cosas que él necesitaba para su negocio. Y compró juguetes. Y compraba 2 o 3 de cada uno. Y yo decía, pues es para mis primos, ¿no? Compraba 2 muñecas. Yo decía, pues esas son para mis primas. Compró 3 jueguitos de fútbol, como de futbolito, pero chiquito. Compró 3. Yo dije, bueno, uno es para mí, otro es para mi hermano y otro es para mi primo. Y así empezó a comprar un montón de cosas. Y él me decía, no, pero es que no es para eso. Y yo así de, ajá, ¿no? Y con tal que ya llevamos todas las bolsas, regresamos a la casa. Las dejó ahí y mi tío se fue. Y pues Fernando, tenía ese tiempo yo como 5 o 6 años, no sé. Y voy ahí y así a mis primos les empecé a repartir los juguetes. Y les digo, Santa Claus, ¿no? Ajá, y así de, miren, mi tío lo que nos compró. Y les empecé a repartir los juguetes. Y pues ya nosotros jugando ahí y todo. Pues cuando llega mi tío, ¡pum! La regañiza de, ¿por qué abrieron los juguetes y todo eso era para mi negocio y que no sé qué? Yo hubiera aplicado la de, fue la de los dientes, tío. No, y sí, no, me regañó mi tío, luego me regañó mi mamá. La verdad, hasta la fecha sigo sin saber si mi mamá le pagó ese material. Supongo yo que sí. Espero que tú ya se lo hayas pagado. Le voy a preguntar a mi mamá a ver qué sucedió con eso. Pero sí, esa vez sí me regañaron. Y pues es que yo estaba haciendo mi buena acción dándole sus juguetes a mis primos y todo eso. A mí, ¿sabes qué me pasó? No me regañaron, pero mis papás, pero sí tuve problemas con todos los vecinos del área limítrofe. Estaba llegando mi... Fue cuando apenas mi perro Aragán llegó a mi vida. Ajá. Que, bueno, todavía no entraba a la casa antes de que lo vacunaran, porque déjenme les cuento rápido que mi perro es adoptado. Y pues se me ocurrió, pues tú ves un perro hambriento y le das todo lo que ves en tu refrigerador, ¿no? Sí, así es. Vi un pastel, vi un pedazo de pastel y se lo di. Total, al día siguiente había un batidillo de diarrea extrema en todo lo que era mi fraccionamiento de ahí de Villas de la Hacienda. Y pues ya tú sabrás, como sabían que yo le daba de comer y estaba con él, fue Eric que limpie, que... y me hicieron limpiar. No sé cómo limpié, pero te lo juro, fue un batidillo. Y cuando fui a ponerle las vacunas a mi perro, me dice, no le vayas a dar nada de pasteles ni chocolate. Ah, bonito aviso ahorita, ¿no? No, bueno. O sea, se estaba desparasitando y tú haciéndole más... Ahora sí que echándole más leña al fuego, ¿no? No puede ser. Pues está divertido esto de recordar cuando uno era pequeño. Ustedes también mándenos sus historias y nosotros las platicamos aquí. Está padre esto. Ustedes que son doctores... Supongo que tienen alguna historia extraña de cuando, supongo, quisieron curar a alguno de sus pacientes cuando eran niños y pues no les habrá salido bastante bien, ¿no? Eso hubiera estado divertido. Luego, gente que amarra pollos, ¿no? Ya, bueno, muertitos los cose, o pechugas de pollo, no sé si... Debe de haber muchas historias de médicos así extrañas, pero bueno, nosotros vamos a nuestras redes sociales, a Voces Médicas, arroba Son Radio en Twitter, Son Radio en Facebook, Son Magazine en Facebook. Chequen nuestra página www.sonmagazine.com.mx. Regresamos a Son Radio por Voces Médicas. Estamos aliviando su tarde. Regresamos en un momento. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Thank you. Estamos de regreso ya para cerrar este programa, hablando de nuestras travesuras de pequeñuelos. A ver, cuéntame otra historia. Espéreme, mi querido Fer. Voy a hacer unas rápidas recomendaciones. Dame más recomendaciones. Ahorita, ya estamos de vacaciones, muchos, ¿no? Muchos están de vacaciones. Nosotros estamos aquí dándole duro. Pues unas rápidas recomendaciones para que vean. Que vean si están aburridos, vayan al cine a ver la de Cómo entrenar a tu dragón 2. Si la 1 estaba buena, esta está mejor, ¿eh? Se la recomendamos mucho. Te enseña ese lazo entre humano y animal. Digo, eso sucedía desde la primera. La verdad, yo no he visto la primera. Se acerca más el lazo, ya es más concreto. Y más humano se enlaza. Que digo, no se las voy a contar, pero está muy buena. Y otra recomendación rápido. Que todo esto aparece en la cartelera de sonmagazine.com.mx. Cortometrajes. Si quieren ver buenos cortometrajes, porque no todos son películas, mi querido Reyes. Así es. Tenemos sencillamente seis cortometrajes de Pixar. ¿Seis? ¿En la página los pueden encontrar? Sí, en la página en sonmagazine.com.mx. Así es. Y está, pues saben que Pixar es de los mejores cortometrajes. Han ganado hasta Oscar, si no me equivoco, con cortometrajes. ¿Han estado nominados? Ganar no estoy tan seguro. Sí, ganaron con uno que es el de Paraguas Rojo y Azul. Sí. Que aquí lo tenemos muy bueno. También. Está muy bonito ese cortometraje. Aquí tenemos varios cortometrajes para que se lo chequen. Recomendaciones de película. Les recuerdo la página, sonmagazine.com.mx. Dense una vuelta para que chequen qué es lo que hay. Chequen ahí la cartelera, todas las noticias que tenemos. Tenemos recomendaciones a dónde ir. Todo lo que tenemos sobre nuestras sesiones acústicas, todos los grupos que vamos a tener, chéquenlos ahí. Yo sé que a muchos les va a interesar esta top de las 10 mejores series de TV. Simplemente en la número 1 están Los Años Maravillosos. Yo pero ¿para qué me nos dices? Para que se queden picados con las demás. Ya y les para ver si están conformes o no están conformes que con nos este top que te esmeraste mucho en hacer, ¿no? Sí, sí, que me acordé de mi época. Y bueno, ahí están esas recomendaciones. Recuerden entrar a la página www.sonmagazine.com.mx y chequen ahí toda la información que nosotros, además de estar aquí hablando como merolicos, pues también nos dedicamos un poquito a escribir y a algo de periodismo de altura. Y está padre, nos gusta todo este trabajo. A ver, ahora sí, regresando a las travesuras de pequeños, cuéntame. No, a ver, ahora ahí te va otra. Tú que ya tienes a tu pequeño, cuando te haga travesuras, ¿qué vas a hacer? Pues ahora sí que voy a intentar no enojarme. Tú sabes que es imposible que tú no te enojes. Eso es imposible. Solo con ver su carita igual de hermosa que la mía. Voy a intentar. Es que sabes que muchas veces decimos, no quiero ser como tú a tus papás, ¿no? Que les dices cuando te regañan, es muy clásico decirles, no voy a ser como tú con mis hijos. Pero es muy difícil ya a la hora de la verdad. Voy a intentar pues tranquilizarme antes que todo. Antes que nada preguntarle por qué. ¿Por qué haces eso? Antes de soltar el manazo, primero preguntar por qué lo hiciste, ¿no? Pero también dependiendo de la travesura, por ejemplo, si veo que hace bullying, obviamente el regaño va a ser... Si no duro, porque... Como para hacerle que tome conciencia, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, si maltrata a un animal, también tendría que ser algo muy, muy especial. No sería regaño, sino enseñarle, ¿no? Sería más enseñarle por qué no está bien el maltrato animal, el maltrato de las personas, el bullying. Eso es lo que más me preocuparía, de que fuera un niño que... Quisiera esas cosas, que yo sé que no, si se le da una buena educación. O me preocuparía también con qué tipo de amigos se juntan. Gracias a Dios yo tengo amigos aquí como el señor Reyes presente. Muchas gracias. Que saben saben enfocarse a sus cosas y nunca me he topado con un amigo maleado. Pero pues eso sí sería estar checando, ¿no? Como Pero ahí sí está un poco complicado, ¿no? Porque sí te... Imagínate, tú te metes con las amistades de tus hijos y te van a... Es más complicado. ¿Tú qué te metes? Son mis amigos y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, es lo malo, ¿no? Meterse con tus amigos, pero pues, dejarle muy en claro, ¿no? Que tú también fuiste... Pues chaviza, es que es lo mismo que nos dicen, así como a mí luego mi papá me decía, mira, tú vas por la leche y yo ya traigo el queso, ¿no? Sí, sí. De que, pues sí, ellos hicieron muchas cosas, pero... Ahorita que lo pienso, pues sí va a ser complicado, ¿no? Dar un ejemplo que hay, que dices, pues tú lo hiciste, ¿no? Ajá, sí, de ¿cómo quieres que no hagan lo que tú ya hiciste, lo que, ¿no? Lo que tú ya hiciste. Pero, ay, no. A ver si no te sale muy inquieto tú. Hasta ahorita se ve que es muy tranquilo. Bueno, ahorita el proceso ha sido tranquilo. De hecho, hemos hablado con varias gente y nos dicen, ¿en serio los dejan dormir? Y yo, pues sí, no, los sí. Ha estado tranquilo el niño. Ha estado tranquilo, sí. Y la mamá, pues también, que es un amor, pues cómo no. Pues bueno, ahí estuvo. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Un gusto estar con ustedes ahora los miércoles aquí en su programa Aliviando tu Tarde, presentado por Son Radio en la estación Voces Médicas, que nos siempre agradecemos este. Chequen las notas de Voces Médicas, hay también, muchas cosas interesantes. Así es, también entren a la página de Facebook, síganos, que es Voces Médicas, y también están subiendo mucho contenido interesante, importante, son datos de eventos o simplemente para cuidar nuestra salud. Sí. Y bueno, el día de mañana también escuchen a las 5 de la tarde, el programa que da nombre a estación, que es el programa de Voces Médicas, que va a estar como invitado el doctor Acosta, que es inmunólogo, y bueno, creo que no hay más que decir con él, que él es un gran experto en la inmunología, y yo me enteré que él fue el que introdujo la vacuna contra el papiloma humano aquí. Gracias. Bueno, o sea, ¿qué pedazo de doctor vamos a tener como invitado aquí, ¿no? Bueno, ahí se los dejamos, lo escucha. Rápidamente, mira, una nota interesante que aquí encontré en Voces Médicas, que a mí ya me lo había dicho la pediatra de mi hijo, es sobre la vacuna de la tuberculosis, que se dejó de usar durante mucho tiempo, pero ahorita está habiendo nuevos brotes. Entonces aquí nos informa Voces Médicas que es muy importante estar checándose, que no hayas tenido ya contacto con alguna persona con tuberculosis. Si no has tenido ese contagio o el contacto, tener la vacuna necesaria para no contraer esa enfermedad. Mira, cosas muy interesantes como los siameses. Ah, sí, los siameses, sí, me quedé bastante impactado con esa. Sí, entonces chequen también la página de Voces Médicas, la página de arroba Son Radio en Twitter, Son Radio en Facebook, Son Magazine en Facebook y www.sonmagazine.com.mx. Y si nos quieren seguir a nosotros, arroba Eric Aragán y arroba Joker Rey. Y esto fue Aliviando tu Tarde, presentado por Son Radio en Voces Médicas. Les manda saludos Iván. Les mandamos saludos a nombre de Iván y de todos los que hacen posible esto. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5. Bye. Bye.